5600 y que medía todo esto, ¿tenía un retraso del crecimiento o no? Pues mira, resulta que al nacer tenía el percentil 50 de peso y de talla. No por casualidad, no, porque la niña se imaginaría y lo puse así. Tenía el percentil 50 y a los 2 meses seguía teniendo el percentil 50 de peso y de talla. Y a los 4 meses seguía teniendo el percentil 50 de talla, pero ya solo estaba en el percentil 15 de peso. Hombre, aquí se ha salido el caminito, aquí ha pegado un buen bajón. ¿Hemos de asustarnos o no? Pues mira, las -2 desviaciones de aumento de peso a esa edad hubieran sido 506 gramos. Como en vez de 506 aumentó solo 500, esa niña cumple el primer criterio de FOMON. Sí, esta niña tuvo un aumento de peso insuficiente durante esos 2 meses. Pero a los 4 meses, el percentil 5 de peso para 62 centímetros de talla son 5,492. Y como pesa 5,600, está por encima. No cumple el segundo criterio de FOMON y, por lo tanto, todavía no se puede hacer un diagnóstico de retraso del crecimiento. Lo cual no significa que vas a decir, ¡ah, está normal! Porque, claro, a lo mejor la semana que viene ha perdido más. Entonces, un niño que pega un bajón, pero no llega a esto, tampoco le dices a la madre, ¡ay, no se preocupe, está la madre bien! Te lo miras, a lo mejor en vez de citarlo para dentro de 3 meses, lo citas para la semana que viene, hablas con la madre, bueno, para la semana o para el mes que viene, pero en una semana tampoco vas a ver mucha cosa. Hablas con la madre, te aseguras de que de verdad le está dando el pecho a demanda y no le está intentando que aguante más horas, te aseguras de que le está dando de día y de noche y no le está intentando hacer el método Stevie, te aseguras de que le da solo teta y no le está metiendo agua y manzanilla y cosas raras, te aseguras de que no le ha empezado a dar fruta antes de tiempo y le están dando unas papillas que no alimentan nada, pero si no ves ningún otro problema, pues esperas un tiempito a ver si el niño sigue engordando o no. Bueno, y ahora vamos a ver casos auténticos y reales. Esta es Alicia. Alicia, a partir de los 15 días, esta flecha roja, empezó con alimentación artificial. Durante los primeros 15 días ya tomaba lactancia mixta, porque no se cogía bien y no sé qué, no sé cuántos. Luego ya se pasó a alimentación artificial. Esta es su gráfica de peso y esta es su gráfica de talla. ¿Cuál es el problema? No hay absolutamente ningún problema. ¿Es que la talla está más arriba de la gráfica que el peso? Bueno, pues alta y delgada, ¿qué pasa? Bueno, tampoco es alta, está por debajo de la media. Es decir, es de estatura normal y delgada. No hay ningún problema si no fuera porque esa niña se niega en redondo a tomar leche artificial de ninguna manera desde hace varias semanas. La están alimentando a base de alguna papilla de cereales y de alguna papilla de verduras, porque como su pediatra y ha insistido todo el tiempo en que tiene que tomar 0,5 litro de leche y la niña no se la ha tomado jamás, la madre se ha pasado estos 5 meses intentando enchufarle el biberón, cueste lo que cueste, hasta que la niña le ha cogido una cola de leche que no veas. No todos los niños toman la misma cantidad de leche, unos toman más y otros toman menos, y si ves que un niño tomando menos de lo que dice el libro, a pesar de eso está engordando normalmente, pues es que este niño necesita menos. Una cosa es que me digan, uy, es que solo ha tomado 400 y fíjate, le faltan 3 kilos, vale, hay un problema. Pero si solo toma 400 y encima engorda, pues lo que tienes es un niño de bajo consumo, si te ahorras una leche que no veas. Este es Alonso. A este niño le han enviado a un especialista en nutrición, a un especialista en desarrollo psicomotor, le han hecho toda serie de pruebas, de análisis, de sangre, de orina. Este es el peso. Hombre, está en el mínimo, bueno, sí, pero pegadito, es decir, parece clarísimamente uno de esos 3 niños que están bien, ¿no? Y esta es la talla. Aquí hace una oscilación un poco rara. Medir a los niños pequeños siempre es un poco complicado, doblan las rodillas, se mueven. Probablemente ni aquí estaba tan bajo ni aquí estaba tan alto. ¿Qué vemos? Que este niño, después de haber estado por encima del percentil 15, casi en el 50, luego ha ido bajando de percentil y parece que ahora tiende a estar fuera de la gráfica. Esto lo que se llama retraso constitucional del crecimiento. Hay 2 variaciones del crecimiento normal en el ser humano muy frecuentes, que son la talla baja familiar y el retraso constitucional de crecimiento. No son 2 enfermedades o 2 problemas de salud, son 2 variaciones de la normalidad. Lo mismo que es normal ser rubio o ser moreno, pues es normal tener un retraso constitucional de crecimiento o no tenerlo. La talla baja familiar, todo el mundo se acuerda. Es decir, si el papá es bajo y la mamá es baja, probablemente el niño también será bajo. Pero el retraso constitucional de crecimiento es increíble la cantidad de gente que se lo olvida. Son niños que al nacer tienen una talla más o menos media, que en algún momento, entre los 3-6 meses más o menos, empiezan a bajar de percentil de talla, se mantienen un poco por encima o un poco por debajo de la última raya, del percentil 3, pero así siguen siempre, es decir, no se van apartando cada vez más, no llega un momento que le faltan 5 centímetros, 7 centímetros, 15 centímetros, no, le falta 1 o 2 para llegar a la raya, se mantienen así durante casi toda la infancia, pero tienen la adolescencia un poco más tarde que los otros niños, con lo cual tienen un par de añitos más para crecer y alcanzan a sus compañeros de clase, porque cuando una vez ya pegas el estirón, el crecimiento para, estos niños tienen un par de años más para crecer. Normalmente es familiar y normalmente o el padre o la madre o ambos o algún tío o tía o algún primo o prima le ha pasado lo mismo. Y si preguntas a las abuelas te suelen contar la historia de alguien que de pequeñito era muy canijito y el doctor en el pueblo le mandaba unas inyecciones de pan con tomate para reforzarle, pero al final creció. Este niño no sabemos seguro si tiene eso o no, lo sabremos seguro dentro de unos años, claro. Yo pongo la información que tengo, no me he inventado nada, todos los datos que van a ver son reales y como nos suele ocurrir a los médicos, pues vemos a un paciente un día y ya no lo volvemos a ver, e imaginas que estará bien. Claro, si dentro de un año me encuentro que a este niño le faltan varios centímetros, pues lo que haré es enviarlo al endocrino, a ver si no tiene un déficit hormonal de crecimiento o algún otro problema, pero si sigue así 1 o 2 centímetros por debajo de la rayita, pues nada. Lo único que hay que hacer es decirle a esta madre, como Jesucristo, vete y no peses más. A Rosa siempre le han dicho que está muy baja de peso y en la última visita le dijeron que se había salido de la gráfica. Lo cual era cierto en la gráfica que usaba su pediatra, porque probablemente usaba los de la Fundación Orbe Gozo, que son las más usadas en España, y en esas gráficas sí que se salía de la gráfica. En las de la OMS no se sale. Es uno de esos pocos casos en que la gráfica de la OMS te tranquiliza más. Pero es que incluso con la otra gráfica, sabiendo interpretarla, no era para espantarse tanto. Es decir, se salía 15 gramos de la gráfica, por el amor de Dios. Y según qué pediatra, aunque estuviera aquí, también le diría que está muy baja. Pues no, está totalmente normal, por encima del percentil 3. Al principio Rosa tomaba el pecho durante el primer mes, luego estuvo tomando lactancia mixta y luego la misma madre se hartó de darle biberones y decidió quitárselos y llegó solo con lactancia materna. ¿Os parece que al darle los suplementos haya engordado más que cuando no los tomaba? Absolutamente nada. Es decir, fue quitarle los suplementos y se quedó tan fresca. La niña no estaba engordando más, no estaba comiendo más por dar suplementos. Mucha gente tiene la absurda idea de que a los niños si les das más comida, engordan más. Pero eso no ocurre. Todas las madres que dan el biberón lo saben. Porque con el biberón no te costaría nada, en vez de darle 150, darle 210. Y no nos engañemos, conocemos a las madres, ahora que no nos oye ninguna. Seguro que todas lo han probado. Seguro que todas las madres han dicho, le daré 30 más en cada toma a ver si se me pone más hermoso. Si los niños se lo tomasen, tendríamos las consultas llenas de niños de un año con 25 kilos. Los niños les preparas un biberón más grande y lo que pasa es que no se lo acaban, no hay manera. Pues lo mismo pasa con un niño que está tomando el pecho, que no necesita ningún suplemento, le das un suplemento. O bien no se lo tomará, o bien si se lo toma, tomará menos pecho para hacerle hueco. Pero alguien pensará, bueno, pero esta niña aquí en el primer mes sí que pegó un bajón de percentil y casi un bajón absoluto. Pesó al mes 50 gramos menos que al nacer, estaba en el percentil 75 y luego se ha bajado al percentil 15. ¿Qué ha pasado aquí? Bueno, a juzgar por la evolución posterior, claro, si esta niña después hubiera empezado a engordar y se hubiera quedado más o menos como al principio, hubiera pensado, mira, aquí sí que hubo un verdadero problema con la lactancia, esta niña no mamaba bien por lo que sea, y menos mal que le dieron un suplemento y gracias a eso ha recuperado el peso que no ganó antes. Pero no ha ocurrido así. Entonces, ¿qué ha ocurrido probablemente viendo con la distancia la evolución? Bueno, los niños que nacen con bajo peso al nacer, muchas veces tienen un fenómeno que llaman catch-up, el peso de recuperación. Un niño que nace con bajo peso puede ser por dos cuestiones. Puede ser porque el niño en sí es así, o puede ser por un problema de la madre o de la placenta, que el niño no se estaba nutriendo bien. Cuando el problema es del niño, que el niño es canijito, pues se queda así. Pero cuando el problema es de la placenta, de la madre, que tuvo un problema del embarazo, una complicación, al salir y empezar a comer como Dios manda, el niño recupera rápidamente y a lo mejor nace en el percentil 3 y se sube a la media. Pues bueno, lo mismo que hay esa recuperación, hay al revés. Hay un catch down, una bajada en niños que, por lo que sea, tenían un peso excesivo en el útero. Por ejemplo, los hijos de madres diabéticas que nacen con 4 kilos y tal, no siguen luego por la parte de arriba de la gráfica. Normalmente bajan y luego se quedan por en medio, como le ha pasado a esta niña. No sé si esta era madre diabética o si fue alguna otra circunstancia. El peso, la longitud de la misma niña, perfectamente. Pepe, ¿qué le pasaba a Pepe? Ah, sí, a Pepe le dijeron que estaba bajo de peso. No está bajo de peso, está dentro de la gráfica, pero fíjense en el peso. Otro ejemplo más claro todavía, si cabe, del retraso constitucional del crecimiento. Insisto mucho en esto del peso y la talla, porque muchas veces lo oigo al revés. Es decir, muchas veces oyes decir, sí, el niño no ha engordado, pero como ha crecido de estatura, no te preocupes. Y es al revés, si hubiera crecido de estatura me preocuparía mucho. No me preocupo porque no ha crecido. Y por lo tanto, si el niño está bajo de talla, bueno, este aquí a los 6 meses ha llegado a salirse de la gráfica, aunque solo un poquito. Si el niño está bajo de talla, pero el peso está conforme a la talla, no es un problema de alimentación, no es un problema de digestivo. Es decir, ni es falta de leche, ni es una celiaquía, ni es un problema así. El problema de alimentación por falta de comida o por mala digestión o por mala absorción de la comida, lo que te da es una talla más o menos normal y un peso bajo para la talla. Sí que es verdad que a largo plazo los niños con desnutrición acaban teniendo una talla baja, pero pasan meses y años antes de llegar a incidir sobre la talla. De entrada, un bebé pequeño, aunque esté mal alimentado, sigue creciendo más o menos igual, y lo que baja es la relación peso-talla. Para decirlo un poco a lo bestia, un niño que está bajo de talla y bajo de peso, a lo mejor es problema de endocrino. En cambio, un niño que está bajo de peso, pero de talla está normal, más bien es problema de digestivo o de nutricionista. Carlos, no soy yo. Bueno, lo mismo, los primeros meses le felicitaban, pero luego le decían que se había salido de la gráfica. Lo cual era verdad en las gráficas de la Orbe Gozo, pero en esta no se ha salido todavía. Pero tres cuartos de lo mismo. El peso va perfectamente adecuado para la talla. Es más, incluso para la talla que tiene, casi tiene demasiado peso. Bueno, no demasiado, pero está sobradito. Entonces, jamás ha tenido este niño un problema de peso. Suponiendo que tuviera un problema, sería un problema de talla. Probablemente no tiene ningún problema, no se aleja lo suficiente. Pero habrá que seguir el crecimiento, medirlo cada 6 meses, ir comprobando que crece su mínimo de 5 centímetros al año, y si no, pues pruebas endocrinas. Y esta es la relación peso-talla de este niño, Carlos, lo que les decía. La relación peso-talla siempre ha estado perfecta. Por lo tanto, no hay ningún motivo para sospechar que este niño tenga un problema de alimentación. Ramón. A Ramón le dijeron que tenía que hacerse unos análisis porque estaba bajo de peso. Y su madre se quejaba de que, al pedirle esos análisis porque estaba bajo de peso, su pediatra no se había fijado en la altura, que estaba perfectamente. Y la madre estaba un poco indignada de que, estando tan bien, el pediatra dijera que estaba mal. Pues no, pues aquí el pediatra sí que ha acertado. Es decir, suponiendo que esta altura sea verdad, claro, también podría ser un error, no la he comprobado, porque aquí estaba un poco más bajo, no sé. Pero suponiendo que esta altura sea verdad, a mí sí me preocupa que ese niño esté bajando de percentil cuando la altura se mantiene aquí arriba. Y la relación peso-talla de este niño, como vemos, estaba más o menos por la media, pero va bajando, bajando, bajando, y ya se ha salido de la gráfica de la relación peso-talla. Es decir, el peso de este niño sí que me preocupa, a pesar de que está dentro de la gráfica. Y me preocupa precisamente porque su altura es alta. A lo mejor no tiene nada, es muy probable que no tenga nada, pero considero que es prudente que su pediatra le haya pedido esos análisis. Esta es María, que, como ven, su peso realmente asusta un poquillo. Y asusta sobre todo cuando te dicen que su talla era esta. No la habían medido mucho, pero hostia, si la talla está aquí y el peso aquí, realmente da escalofríos. Esa madre me llamó por teléfono 3 días antes de venir a la consulta, y vamos, no le di biberón ya, porque pensé, mira, ya lleva así 4 meses, no viene de 3 días a verla a la consulta, vamos a esperar. Entonces aprovecharé estos 3 días, que sácate la leche, ponte la masa al pecho, no sé qué, no sé cuántos, y vamos a ver dentro de 3 días cómo sigue, y ya le daremos biberón entonces, pensé. Y sorpresa, esta era la relación peso-talla, como ven, de pena también. Pues viene la consulta y, oh sorpresa, resulta que el peso, ahí la talla era esta. La talla era esta. ¿Cómo ha bajado de esta manera de talla? Me quedé pasmado. Cada una de estas tallas están separadas 10 días y cada una está medido dos veces. Coincidía plenamente. ¿Cómo podía haber bajado? Es que ni un niño desnutrido de África me creo yo que baje de talla. Es que no ha bajado de percentil, ha bajado de talla, ha perdido medio centímetro. Entonces, pero... Y me dicen, no, es que allí donde yo la llevaba no tenían el aparato este de medir. Lo ponían y al lado ponían una cinta métrica y más o menos. Vale, ahora lo entiendo todo. Esta talla está equivocada en 5 centímetros. Con lo cual, ahora, con la talla correcta y el peso correcto, la relación peso-talla es esta. Que no es normal, pero que no asusta como aquella. Es decir, si yo hubiera comprobado que la talla estaba aquí, le hubiera dado un biberón ya. Como la talla estaba aquí, pensé, mira, podemos esperar una semanita a ver a que se saque leche, a qué tal, a qué cual. Al cabo de una semanita seguía el peso igual de mal, y entonces ya, pues lo siento, pues hay que darle suplementos. A lo mejor hubiera recuperado el peso si hubiéramos seguido más tiempo estimulándose y sacándose leche y tal y cual, pero bueno, mientras tanto la pobre niña está con un peso muy bajo. A lo mejor es normal, lo sabremos pues en la próxima visita, cuando averiguemos si esta niña, al darle suplementos, se los ha bebido con entusiasmo, se ha puesto contentísima y ha engordado, o si no los ha querido. Si se los ha bebido con entusiasmo, es que efectivamente le estaba faltando comida y menos mal que se la hemos dado. Si no la ha querido y sigue pesando lo mismo, pues significa que o bien la niña tiene una enfermedad distinta o bien no tiene ninguna enfermedad distinta.